Radio Casu presenta el siguiente programa. Oyentes de Radio Caso. Acabamos de escuchar En una tarde muy triste, una vidala interpretada por César Ibáñez, de Salín Ibáñez y Arturo Ibáñez en 1951 en la banda Santiago del Estero, registrada durante un viaje de campo por Silvia Einstein y Carlos Vega, sobre quien girará en torno esta edición especial. A continuación, escucharemos una vidalita llamada ¿Cómo no he de sentir yo? Se trata un canto de dos voces femeninas con caja. La grabación fue realizada por el mismo Carlos Vega en 1936 en Chilecito, La Rioja. A continuación escucharemos El Gran Salomón, una tonada registrada en 1946 en Mendoza por Carlos Vega y Silvia Einstein. Las intérpretes fueron Sara de Ortiz y Ezequiel Ortiz, y el registro fue realizado en un disco instantáneo de acetato de 25 centímetros. Carlos Vega fue el primer musicólogo argentino y se dedicó a recolectar músicas de diferentes partes de la Argentina. Cuando le En esta segunda parte del especial sobre Carlos Vega, nos proponemos recuperar dos programas radiales transmitidos por la Radiodifusión Nacional del Uruguay, quien nos facilitó las grabaciones. Se trata de la música en la procesión de la Virgen de Punta Corral en Tilcara, un registro que realizó Carlos Vega en Semana Santa, y de una disertación llamada Tradiciones y Recuerdos, realizada en 1961 y radiodifundida en 1966 en un programa de Radio Nacional del Uruguay conducido por Ayestarán. Para dar paso a los siguientes programas, nos parece pertinente situar a la musicóloga Irma Ruiz, quien para el centenario del nacimiento de Carlos Vega nos decía: quiero suponer que si Carlos Vega viviera, habría adoptado la actitud que los folcloristas norteamericanos expresaron en 1972 y que hoy se ha generalizado. Utilizar en cada caso las herramientas y conceptos que los investigadores consideren más adecuados a la realidad que estudian, en lugar de encorsetar esta realidad a los postulados de una determinada escuela. Así, quizás, suponemos el estatismo artificial contrario a las leyes dinámicas de la cultura con que se dotó a las sociedades que interesan al folclore, convirtiendo paradójicamente en ahistóricos a los pueblos con historia. Queda mucho por reflexionar aún, sea a partir de algunas ideas apenas esbozadas o de otras nuevas, simplemente hagámoslo. Señores oyentes, nuestro tema es tradiciones y recuerdos. La tradición, simple transmisión de sucesos de padres a hijos durante generaciones, es unas veces firme y segura, otras débil y variable. Suele persistir a lo largo de siglos, suele morir al poco tiempo. Depende también de las circunstancias que rodean a los pueblos y hasta de su idiosincrasia. La iglesia de mi pueblo natal se derrumbó en 1863 y el clero estuvo como 10 años sin su casa. Creo que semejante catástrofe pudo merecer algún comentario de los viejos. Pues no, durante mi infancia y aún en mi adolescencia viví entre ancianos que fueron testigos del derrumbe. Nadie se acordó del caso. Yo me enteré de lo ocurrido porque lo leí en un legajo del Archivo General de la Nación, en Buenos Aires. En un artículo de don Domingo Faustino Sarmiento, publicado en Chile en 1842, aparece una copla de Zamacueca que dice así: la culebra en el espino se enrosca y desaparece. Yo la sabía de memoria porque la había publicado en un libro mío con los comentarios de Sarmiento. 100 años después, en 1942, recorrí el sur de Chile en tareas musicológicas y allá lejos, donde comienza el archipiélago, hallé una guitarrista cantora doblegada por un siglo de vida oscura. Logré que ejecutara los cantos que oyó a sus padres y su boca se abrió de pronto sobre los rasgueos para emitir con voz ronca, casi de tumba, una dramática melodía de Zamacueca cuyo texto decía: la culebra en el espino se enrosca y desaparece, como la copla de Sarmiento. La Resbalosa, que también entonces elogió el mismo Sarmiento, se nombra por vez primera en el Perú en 1841, y un siglo después se la oigo en San Juan a don Raúl Oro, precisamente un descendiente de familiares de Sarmiento. Oigamos La Resbalosa de San Juan. Resbalosa me ha pedido, resbalosa te de dar ahora, y mi alma y con valor, mátala mi alma, mátala no. Resbalosa de comer, resbalosa de almorzar, ahora mi alma y con valor, mátala mi alma, mátala no. Ya callaba la bala por el callejón. No llores mi alma, no llores, no, ahora y siempre y con valor. Matando a los viejos, dejando el montón. No llores mi alma, no llores, no, ahora y siempre y con valor. Mátala mi alma, mátala, no. El caso más interesante de persistencia se nos da en los villancicos de Navidad. Estos villancicos son conocidos también como canciones de cuna, pues es fácil comprender que la madre dirija al propio niño los cantos que se dedican al niño Jesús ante el pesebre de Navidad. Nunca pudo nadie verificar la verdadera antigüedad de la música de estas sencillas y tiernas canciones, pero hace poco tiempo, inesperadamente, encontré en un códice italiano del año 1270 varias versiones musicales de villancicos casi idénticos a los que se han conservado en la Argentina por tradición. 700 años por lo menos tienen estos cantares. Es la prueba más impresionante de lo que puede la transmisión oral de padres a hijos. Además, es la comparación a más largo plazo que se ha hecho en musicología. El acento de la Edad Media resuena en esta sencilla canción que le grabé en Loreto, Santiago del Estero, a Selva Torres. En Belén acaba Jesús de nacer. Vamos, pastorcillo, vamos a Belén. Vamos, pastorcillo, vamos a Belén. Envuelto en pañales, Jesús de nacer. Vamos, pastorcillo, vamos a Belén. Vamos, pastorcillo, vamos a Belén. En la época de los descubrimientos y las exploraciones, un gran velero noruego encontró un pueblo de esquimales no demasiado lejos del Polo Norte. Es de imaginar el sensacional acontecimiento que habrá significado para ese pueblo la presencia de la nave y de los extraños hombres blancos o rubios y barbudos que llegaron en ella. 150 años después, otro velero de exploradores reencontró el mismo pueblo. Ninguno de los esquimales había recibido de sus padres la menor noticia de los abuelos acerca de la visita del barco anterior. La tradición se había interrumpido, o, si se prefiere, no había funcionado. En cambio, cierto historiador colonial escribió en 1687 que un niño de 8 años hará, zapateando, 50 mudanzas sin perder el compás de la vihuela. Y hoy, 250 años después, tenemos aquí esas 50 y otras 50 mudanzas que nadie pudo escribir porque es imposible, conservadas por pura tradición oral. Con las mudanzas han perdurado también en toda la campaña las diversas fórmulas de rasgueo con que los guitarristas servían a los zapateadores. Oigamos esos viejos rasgueos de Malambo, tal como se los grabé a don Antonio Palacio, criollo de Tandil, provincia de Buenos Aires. Thank you. Tal como la tradición, el recuerdo es firme o dudoso. Las tradiciones, en circunstancias favorables, pueden vivir largos siglos. Por su índole, los recuerdos no sobrepasan naturalmente la vida del memorialista, pero hay casos de recuerdos verdaderamente extraordinarios en antigüedad, en firmeza y en cantidad. El cuándo fue baile de enorme difusión en gran parte de América durante la primera mitad del siglo pasado. Tempranamente se movió por nuestro país. Dicen los documentos que el general San Martín lo llevó de Mendoza a Chile en 1817, y a juzgar por las tradiciones orales, se bailó en el centro y oeste argentinos. Gracias a los últimos recuerdos familiares de Santiago del Estero, fue posible retener la música y la coreografía que se han difundido entre los tradicionalistas. Habría sido sorprendente que una danza de difusión tan grande no se hubiera conocido en las llanuras. Al menos, parecía definitivamente perdido su recuerdo. Pero hallé en un diario de 1884, nota de un viejo cronista según la cual el gaucho bailó el cuándo, y desde entonces apliqué todo mi cuidado a su búsqueda. Mis numerosos viajes por las pampas resultaron infructuosos y pasaron años. Un día encontré en el partido de 9 de julio, provincia de Buenos Aires, un ancianito cantor llamado Santiago Cabrera, de 81 años entonces, ex jornalero y ex guitarrista, que entonaba con alguna seguridad restos de cosas muy antiguas. Me dijo: "Ahora voy a cantar el cuándo". Nunca había recibido yo semejante anuncio. Celebré la noticia y grabé el perdido baile con alegre premura. Vamos a oír estos venerables despojos. Cuando te andaba queriendo, era mi regalo verte. Y ahora que yo no te quiero, nada se me vuelve a verte. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, mi vida? Cuando te andaba queriendo, era mi regalo verte. Y ahora que ya no te quiero, nada sé ni del perderte. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, mi vida, cuándo? El hallazgo de la danza Los Amores, que una mención sitúa en el Perú hacia 1825, no tiene tanta importancia porque ya había sido tomada y difundida, pero yo la busqué con ahínco para que la grabación le diera efectiva e incuestionable perduración documental. En un ranchito de los alrededores de Tandil hallé por fin lo que buscaba. Un magnífico viejo criollo, don Sisto Lemos, veterano recero que falleció no hace mucho, con cerca de 80 años. Había nacido en el mismo Tandil, que era entonces una aldea, y empezó a trabajar como peoncito de campo. A los 10 años se dedicó a hurguetear el acordeón de una fila y a los 14 abordó la guitarra. Entre las muchas cosas que aprendió en su juventud don Sisto Lemos, figuraba una completa versión de Los Amores. El anciano canta como puede, pero el valor está en el contenido. Yo, que el amor no me dio correspondencia ninguna. Hermanos son los varones porque aparentan los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan cuando ellas quieren. Hermanos son los varones porque aparentan los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan cuando ellas quieren. Y anda chinita, perdé la vida, perdé el alma. Y anda chinita, perdé la vida, perdé el alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ahí estaba, terminé. La segunda. ¿Otra vez? Otra, la segunda. Le llaman fortuna, independencia le llamo yo. reclamo no me dio, corresponde ya ninguno. Hermanas son los varones porque aparentan los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan cuando ellas quieren. Ella anda chinita, perdé la vida, perdé el alma. Ella anda chinita, perdé la vida, perdé el alma. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ay, Charlie, qué caso. Facilitemos el paso ahora al formidable ancianito don Pedro Robles, nativo de Belén, Catamarca, que en 1945, cuando lo hallamos, tenía 109 años de edad. Es el cantor más notable de cuanto se ha hallado por la cantidad de cosas que sabe y por la fecha en que las aprendió. Su repertorio es el que se conocía en Catamarca en la primera mitad del siglo pasado. Es la vez que llegamos más lejos en el campo de los recuerdos. Nos cantó 43 canciones seguidas y otras después, todas aprendidas antes de los 14 años, porque luego se fue de Catamarca. Tuvo un incidente, se defendió con exceso, huyó de la justicia, jamás aprendió nuevos cantares. Yo sé que estas canciones andinas pertenecen a corrientes antiquísimas. Por eso cuando canta don Pedro Robles parece que se anima y revive el ambiente provincial de la colonia. Y no nos importe su pobre voz destruida por un siglo. Aquí comenzaré y que me parece mejor. Ay, pero hijo, ay, lágrimas de un Caragua. Por aquí comenzaré y que me parece mejor. Ay, pero hijo, ay, lágrimas de un Caragua. Que no hay ni ninguno y que no guste del amor. Ay, pero hijo, ay, lágrimas de un Caragua, que no hay uno ni ninguno y que no guste del amor. Ay, pero hijo, ay, lágrimas de un Caragua. He grabado en campaña miles de melodías. Podría ofrecer ahora varias canciones bellas y bien entonadas, pero no es eso. Me parece más importante, y acaso lo sea también para muchos oyentes, un asombroso recuerdo del Minué Montonero. Creo que tuve la suerte de alcanzar a conocer la última persona que sabía bailar el montonero y cantar su música. Vivía en la ciudad de Santa Fe y se llamaba Doña Escolástica Almeida. En 1951, cuando la vi, tenía 91 años. Nos cantó una de las versiones tradicionales históricas del Minué Montonero, o federal o nacional. Se la grabé y después, mientras se reproducía la grabación, ella se echó a bailar con vivacidad de colegiala y nos enseñó la coreografía de la preciosa danza muerta. Pienso que los aficionados a estos temas oirán con interés estos tarareos de la ancianita, casi incomprensibles, pero que coinciden con versiones antiguas conservadas en notación. En una obra sin igual, Lauro Ayestarán publicó varios montoneros antiguos. Uno de ellos, vigente ya en 1845, fue el que nos cantó Doña Escolástica. Pero lo más sorprendente es que la ancianita nos explicó la danza. Al terminar su canto, siguió haciendo aclaraciones a la coreografía y yo dejé el grabador en marcha y se la registré. Oigamos a la viejecita santafesina de 91 años en el trabajoso e incierto canto del montonero histórico y en las vacilantes explicaciones sobre esa coreografía que decayó hace ya un siglo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Baja silencioso a la tumba y a buscar el sosiego perdido. De rodillas ingrata te pido que siquiera te acuerdes de mí. Siga. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Baja de silenciosa la tumba a buscar el sosiego perdido. De rodillas ingrata te pido que siquiera te acuerdes de mí. Iba a decir, cuando se acaba el verso de la gracias, cuando se acaba el verso de la de la cortesía que se hace, entonces viene el mozo y le agarra la mano y le pone el codo acá. Ya cuando se acaba ya el vals ese de la cadena, entonces viene el mozo y le agarra porque vuelve otra vez la. Y cuando ya se hace, entonces le agarra la mano a la compañera y después vuelven otra vez a ver. Y así es. La batalla de Vargas se produjo en la provincia de La Rioja en el año 1867, y la conocida samba de Vargas que recuerda el hecho es de esos tiempos. Tiene unos 90 años la samba. Pues bien, en 1953 hallé una versión de la conocida samba de Vargas en boca de una anciana que vivió en los tiempos de la batalla. Este hallazgo es notable en cuanto a la antigüedad que puede alcanzar un testimonio oral y como documento para esclarecer la forma pura de la samba primitiva. La cantante era doña Juana Mendoza, vivía en Jujuy y tenía, cuando la encontré, 92 años, es decir, que contaba 6 años cuando se dio la batalla del Pozo de Vargas. Ella oyó la samba cuando era muchacha, lo cual significa que esta canción fue inmediata al episodio guerrero y no posterior creación conmemorativa. Sin duda alguna, doña Juana Mendoza era la única persona viviente que aprendió sin mediadores una de las primeras versiones de la samba. Su voz es débil, su entonación incierta por momentos, su canto carece de acompañamiento porque ya no podía acompañarse, y canta con apresuramiento por nerviosidad, pero a nosotros nos presta valioso servicio porque mediante la escritura y el análisis podemos extraer precisa sustancia a su versión. Recibamos entonces con indulgencia artística este singular testimonio, porque nunca nos vino de tan lejos la samba de Vargas. Había cargado la carga, dijo Varela, valientes laguneros, mi negra, rompan trinchera. El otro, había cargado la carga, dijo Elizondo, valientes laguneros, mi negra, rompan dedos en fondo. a carga, dijo Chumbita. Ahora no se me escapa, negrita, niña bonita. Ahora no se me escapa, mi negra, niña bonita. Señores oyentes, la iglesia del pueblo se derrumbó hace un siglo y nadie transmitió el acontecimiento. Una canción para el niño Jesús se conserva 7 siglos en la memoria de las generaciones y la copla de una cueca anda 100 años. Ningún esquimal sabe que un siglo y medio antes llegó a sus costas un velero con gente extraña. Un viejecito recuerda el cuándo y una viejecita canta y baila el montonero con 100 años de retraso. Y hay personas que no recuerdan nada. Las tradiciones y los recuerdos son caprichosos, pueden extinguirse tempranamente, pueden superar la adversidad y vencer al tiempo. Un vallecito en la falda del alto Cerro Morado, en Jujuy, y algunas chozas de humilde serrano junto al lago Escasa, Punta Corral. Y allá por el año 1880, un serrano del lugar que encuentra junto al camino la imagen de una virgen. El afortunado entiende que el hallazgo abre una nueva página de su destino y afronta las circunstancias con decisión. La fe de los serranos lo acompaña y poco después se levanta la pequeña capilla y las campanas recién llegadas de Potosí clamorean la exaltación de la Virgen Milagrosa. Todos los años, por los días de Semana Santa, la unción se echaba a rodar por los caminos del Cerro Morado. Desde todas las leguas llegaban los peregrinos al vallecito de tal suerte y con tal constancia que fue necesario un acuerdo con la iglesia oficial de Tilcara. Un año iría el sacerdote a Punta Corral. Al año siguiente bajaría la Virgen al pueblo. Vamos a evocar la impresionante procesión, el gran misa chico que trae la imagen sagrada a la iglesia de Tilcara y a oír su música, porque la música es el nervio de esta caravana que se estira e inicia su movimiento de 100 pies por los senderos desiertos de otoño. Peregrinos han salido de Punta Corral antes del alba. 12 horas de camino por entre los pedregales. 12 horas en hombro la parihuela, en alto la virgencita. La expectativa se aprieta abajo en Tilcara a lo largo de toda la mañana luminosa y las miradas revisan la falda del alto cerro. Los huaynos aborígenes siguen tonificando la dura andanza y ofrendan al cansancio su resoplar incesante por la senda que baja serpenteando rumbo al pueblo. Thank you. la imponente procesión que ha venido trepando el Cerro Morado desde el vallecito de Punta Corral acaba de superar la altura y, ya alto el fuerte sol de la mañana, inicia el notable espectáculo. Una larga serpentina de oscuros peregrinos extiende a la luz todos los colores de sus ponchos, toda la gama de las batas y pañolones y faldas bajo los sombreros blancos ornados de cintas. Muchas horas estarán a nuestra vista, siempre bajando, en tanto los músicos de la sufrida orquesta seguirán soplando los delicados sicus de cañitas. Cuando la procesión llega, por fin, a Tilcara, se produce en la iglesia la bendición de la Virgen de Punta Corral. Enseguida los serranos invaden la plaza del pueblo y animan las innumerables mesas y cacharros y fogones en que se calientan las meriendas preparadas para ellos. Ha llegado el ambicionado momento del descanso, de la reparación, del esparcimiento. 12 horas han andado por los pedregales y aún les sobran fuerzas para la danza. Los huaynos persisten en puntear su ritmo ágil y no importa cómo, dos mujeres o dos hombres o mujeres con niños del brazo emprenden aquí y allí por su cuenta momentos del baile primitivo. Algunos toman las cajas y cantan. Un carnavalito desgrana sus notas. Arriba los que son de mi cuadrilla, arriba todos, arriba los que son de mi cuadrilla. Por más trabajo que pase, no hay que mostrar cobardía. Por más trabajo que pase, no hay que mostrar cobardía. Olivo verde coposo, dentro el agua florecita. Olivo verde coposo, dentro el agua florecita. Desde vientre de tu madre, para mi brazo naciste. Desde vientre de tu madre, para mi brazo naciste. Ayer canté en la frontera, y hoy canto ya en Sausalito. Ayer canté en la frontera, y hoy canto ya en Sausalito. Así me gusta cantar en cada barrio un poquito. Así me gusta cantar en cada barrio un poquito. Mediodía, y siguen en Tilcara las procesiones y la fiesta con que los serranos celebran la bendición de la Virgen que ha bajado de Punta Corral. Se oyen cánticos en la plaza donde descansan o no descansan los peregrinos y a cada rato la imagen sale a la calleja sobre su parihuela solicitada por algún promesante. El hombre ha pedido la salud para los suyos, agua para sus pequeños sembrados, fecundidad para sus animales. La orquesta de flautillas de pan enhebra a su tiempo melodías dulces y emotivas que se dirigen a la Virgen e implican adoración. Thank you. La fiesta se prolonga varios días, cada vez más animada. Las bebidas corren con abundancia y los peregrinos no ceden ni al cansancio ni al alcohol. Sigue el baile sin tregua. Cuando la orquesta suelta sus danzas, en la plaza o en las calles se levantan pequeños grupos inconexos y bailan en sus sitios. Otros cantores superponen a veces sus melodías y otros danzantes duplican las escenas coreográficas desiguales y simultáneas. Hasta de noche, en la oscuridad, siguen entregándose al baile pares de mujeres sin espectadores, que el danzar les viene de adentro y significa su descarga de tensión. Siguen los cánticos, resoplan las flautas de pan, suenan los charangos, cantan. Quisiera un puñado para atravesar qué cosa y ese corazón infame que supo engañar. Yo te prometí, negrita, y una guirnalda de flores con su esmeralda. A la ira irala, a la ira irala, la la la, y una guirnalda de flores con su esmeralda. Para atravesar qué cosa y ese corazón infame que supo engañar. Quisiera un puñal para atravesar qué cosa y ese corazón infame que supo engañar. Vamos dando vueltas por este jardín y escogiendo. En fin, llega el momento de emprender la vuelta. Antes del alba, todos los peregrinos formarán la dilatada línea de marcha y en pos de la imagen viajera iniciarán el regreso a la aldehuela de Punta Corral. Esta noche se despedirán del Redentor en la iglesia materna. Nada más intenso que el homenaje de los músicos en la despedida. Bajo la nave semioscura, de rodillas todos frente al altar mayor, comienzan la ejecución de la despedida musical indígena El Cacharpari, y de pronto la fila de 10 o 20 ejecutantes empieza a retroceder, siempre de rodillas, arrastrándose, siempre de frente al altar. La fila de peregrinos, confortados y esperanzados, se aleja por el sinuoso camino del cerro, cuesta arriba, con la Virgen de Punta Corral. Nos queda el recuerdo del notable espectáculo y la resonancia de su bella música. Este programa fue presentado por Radio Caso.